Cada aparición también es una alegría. Yo no soy una activa partícipe dentro de Abuelas y el seguimiento de cada caso, no he estado involucrada así. Pero sí en relación, dado que yo trabajaba hasta hace poco, sí en relación y en casos particulares que podía ser mi sobrina, ¿no? Y que muchas veces resultó ser otro nieto, ¿no? U otra persona buscada. Bueno, con dificultades, con alegrías, la búsqueda y poniendo perseverancia, ¿sí? Que es lo que hay que tener para esto, ¿no? Para las luchas largas. Le pregunto, por bueno, una cuestión muy... No te escucho. A ver ahí me escucha mejor. Ahí está mejor. Le pregunto una cuestión, bueno, que tiene que ver más con lo personal o algo así, pero me imagino la noticia cuando a usted le llega y se entera de la que la nieta es Ana Libertad, que es su sobrina. ¿Cuáles han sido las sensaciones, ¿no? Que se le deben haber cruzado, la cantidad de imágenes que se le deben haber cruzado por la mente? Sí, bueno, lo primero que me... una alegría, ¿no? Pero y después empiezan a aparecer las imágenes de mi hermana, de mi cuñado, o sea, el papá y la mamá de Ana, que son los que no están, injustamente no están, y que ellos tanto desde adentro, tanto pidieron que busquen a su hija. Así que esa es la primera, después también es claro, mis padres, en fin, y la alegría de toda la familia, ¿no? Y el tratar de pensar, a ver, ¿cómo es tener una sobrina a los 30, sobrina de 30 y pico de años, encontrarla y, bueno, cómo elaborar una relación? Claro. Es una situación rara, no es muy común, digamos. Seguramente. Este año casos como el de Ana Libertad o el de Ignacio Guido, que tuvieron resonancia mediática y fueron conocidos por mucha gente, alentaron y dieron un impulso a la lucha de Abuelas por seguir recuperando nietos, ¿no? Sí. Sobre todo alienta, me parece, lo que siempre redituó positivamente, en el mejor sentido, es cuando aparece uno, un nieto, uh-huh. Cómo alienta a las personas a contar lo que sabe en este caso en Abuelas, ¿no? Eso es, se nota inmediatamente. Bueno, en particular con lo de Ignacio Guido fue notorio, ¿no? Supongo que también con Ana, pero con la repercusión que tuvo Ignacio Guido, sí, alentó a que la gente concurra y diga lo que sabe respecto, sea de un vecino o de algo, ¿no? Una cosa que sale o que se habla que tiene que ver es la complicidad de la iglesia en tiempos de la dictadura, sí, y todo lo que eso generó, y sabemos que ha habido también algunas declaraciones tuyas para acerca del rol que ocupaba el actual Papa, pero que es Jorge Bergoglio, que lo conocemos bastante bien acá en Argentina, en esos tiempos. Te pedimos ahí una consideración, si podés expresarnos un poco cuál es lo que considerás que era el rol de Bergoglio en esos tiempos. Mira, yo tengo, en particular, Bergoglio fue visitado por mi padre, planteándole el tema de mi hermano desaparecido, mi hermana desaparecida y la nena nacida en cautiverio, en un campo de concentración. Eso Bergoglio lo sabía, con esos elementos lo hemos denunciado en distintos lados. Esto empezó siendo denuncia de mis padres, yo en el exilio y después en los tribunales federales. En plan sistemático, yo en reemplazo de mi madre fallecida, cito a Bergoglio a que declare y diga lo que sabe. Él, por supuesto, haciendo uso de sus prerrogativas, no va y entonces hay que enviarle un cuestionario escrito que termina no aclarando nada, lo sumo admitiendo que puede ser veraz la fotocopia de la carta que nosotros tenemos de él, claro, como documento. De cualquier manera, no se logra esclarecer bien. Es bastante difícil en el caso nuestro, que él tuvo conocimiento y que después negó la sustracción de menores o que él se haya enterado. Esa es una falacia que dicen tribunales. Después él tiene sí conocimiento de otros desaparecidos y ha sido denunciado de manera clarísima. Y si nos queda duda respecto del rol en la dictadura de Bergoglio, hay que ver el rol de Bergoglio como autoridad máxima, los 10 años o más creo que es, 10, 12 años más, de autoridad de la Iglesia Argentina. Claro. ¿Y cuál fue la actitud de Bergoglio en cada caso, en cada hecho. A lo sumo un genérico pedido de perdón que es bochornoso, porque no puedes pedir perdón por algo que es imperdonable, como un genocidio. Entonces, y después actitudes, no solo bueno con los pedófilos, sino que además, por ejemplo, ¿qué actitud tuvo respecto del vicariato castrense cuando Baciotto sugiere tirar al mar al ministro de Salud de la Nación? Sí. Hay un proceso judicial en marcha, Estela, ¿no es cierto, al respecto? Respecto al rol de la Iglesia, sí. Yo soy creyente respecto al vicariato castrense y cuál es el rol de la Iglesia durante la dictadura. Cabe agregar que Bergoglio fue vicario castrense, reemplazó, es lo que te digo, en este mandato de 10 años que tuvo sobre la Iglesia Argentina, también estuvo en el vicariato castrense, donde, dicho sea de paso, están los famosos archivos, acá en Argentina. Estela, y por último, en el día de ayer se llevó adelante, se conmemoraba el Día de los Derechos Humanos, y bueno, se habla mucho de derechos humanos, y por momentos se lleva la cuestión de derechos humanos en el pasado, y queda media un poco tenue, un poco tibia la cuestión de derechos humanos en el presente. Te pregunto si no querés hacer algunas palabritas al respecto de cómo lo vivís vos hoy al tema de los derechos humanos. Yo creo que hablar de derechos humanos, primero que hay desaparecidos vivos, cientos de niños que fueron sustraídos en la dictadura. Empecemos por ahí. Y eso es inapelable y ya está, y está probado. Si hacía falta en los tribunales, lo que abuela sostuvo durante tantos años. Segundo, en La Plata, ¿podemos olvidarnos de Miguel Bru, de Jorge Julio López, de los Luciano Arruga, que gracias a la lucha de la hermana se hace insoslayable darle una solución a Luciano Arruga, a la situación de Luciano Arruga? Pero ¿cuántos más hay? Yo creo que en el aspecto más duro que es la pelea por la vida, ¿no es cierto?, que es el derecho fundamental humano, creo que hay mucho, mucho trabajo por hacer, que nos queda a todos mucho trabajo por hacer.